Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida leyes anticorrupción de Chihuahua y Veracruz. Gobernador de Chihuahua, César Duarte, asegura que la ley anticorrupción invalidada por la Suprema Corte no lo beneficiaba. Secretario de Hacienda Luis Videgaray comparecerá ante la Cámara de Diputados el próximo 20 de septiembre para analizar el cuarto informe de gobierno. Gobierno de Baja California Sur habilita 56 refugios ante el impacto del huracán Newton. Nicolás Mollinedo, ex chofer y cercano colaborador de Andrés Manuel López Obrador, manifiesta su apoyo, se incorpora y acompaña al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, durante su gira de trabajo por Tabasco. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.